lo que tiene puesto y lo que le falta. Tú no lo entendías y solo buscabas pasar un buen momento y luego nada. No querías amor y yo te amaba. No querías amor para mañana. Yo te di el corazón y tú buscabas solo una diversión y luego nada. No querías amor y yo te amaba. No querías amor para mañana. Yo no pude saber lo que buscabas, porque tú, mi amor, no buscabas nada. No querías amor, no querías amor. Por entregarme entero, nada me queda. Tú no entendías y solo buscabas pasar un buen momento y luego nada. No querías amor y yo te amaba. No querías amor para mañana. Yo no pude saber lo que buscabas, porque tú, mi amor, no buscabas nada. No querías amor y yo te amaba. No querías amor para mañana. Yo no pude saber amor, no querías amor, y yo te amaba. No querías amor, no querías amor, y yo te amaba.